se van a llegar a acuerdos de negocios entre todos estos países. Una actividad internacional que es de primer orden. Faltan tan solo 3 días para que la 15ª FILBEN 2019 desarrolle del 7 al 17 de noviembre más de 500 actividades sobre política, lectura, redes sociales y libros. Todo esto será en el casco histórico de Caracas. Asiste. Somos cultura. Somos cultura. 12.5 minutos. La Fundación El Perro y la Rana aumentó su producción editorial durante el año 2019 con 61 títulos impresos, cifra que casi duplica los 37 títulos impresos en el año 2018, lo que significa un aumento del 165%. En este sentido, en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2019, serán presentados 53 de sus títulos de 2019 a partir del 7 de noviembre en el casco histórico de Caracas. De este año, en la oferta literaria del Perro y la Rana, destacan novelas y antologías de género de ciencia ficción. Asimismo, un número importante de ensayística en torno a temas como las disputas sobre el territorio venezolano y el injerencismo como herramienta de política exterior. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Doce con siete minutos. Hasta el 28 de noviembre, la Escuela de Medios de Producción Audiovisual de Ávila TV, EMPA, bajo la idea de que exista una verdadera comunicación popular, dictará los talleres ABC de redes sociales, taller de desarrollo de proyectos televisivos, postproducción nivel básico, taller de animación 2D y taller de storytelling para TV. Estos talleres serán realizados en la sede de la Fundación Ávila TV, ubicada en la Avenida Urdaneta, entre las esquina de Ibarras, Averoes, edificio Torre Phelps, en la ciudad de Caracas. Las y los estudiantes tienen descuentos en la inscripción. Para saber más información pueden comunicarse a través del número 0212-565-1168. Síguenos en Twitter, @albaciudad. La exposición Sonidos Ancestrales, que mostrará instrumentos musicales y diversos artículos de las culturas indígenas venezolanas, que forma parte de la colección del musicólogo Oswaldo Lares, se inaugurará en la Sala Arturo Uslar Pietri de la Fundación del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR, el próximo domingo 10 de noviembre a partir de las 11 de la mañana con entrada libre. El montaje podrá ser apreciado hasta el mes de diciembre en horario de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Están todas y todos invitados. Twix del día. 12.8 minutos. A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, celebra los 239 años del inicio de la rebelión más grande de nuestra América contra el colonialismo español. En 1789, la gesta emancipadora de Túpac Amaru y su compañera Micaela Bastidas inició la heroica lucha y resistencia de nuestros pueblos originarios por el derecho a ser libres. Destacó el primer mandatario nacional Nicolás Maduro desde Twitter. Nacionales. Doce con nueve minutos. En Cuba, durante el encuentro antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo, el primer mandatario nacional Nicolás Maduro señaló que Venezuela acompaña la insurgencia contra el capitalismo. Cuando veía la ebullición de los pueblos, desde que lo conocimos, Adán lo conoció desde que nació, desde que yo lo conocí personalmente, me decía Nicolás, los pueblos tienen en sus genes como un patrimonio que se siembra en su memoria colectiva de sus momentos heroicos. Y solo falta que en un momento en la historia algo accione el botón de la sensibilidad revolucionaria y rebelde de los pueblos, para que surja toda esa fuerza que hemos visto surgir en Venezuela el 27 y 28 de febrero del año 1989, en la primera rebelión contra el Fondo Monetario Internacional que se conocía en América Latina, apenas empezando en la aplicación de su modelo. Así me decía siempre. O en el 4 de febrero de 1992 con la insurgencia bolivariana revolucionaria. Solo falta que llegue el momento histórico y surge, yo lo recuerdo, muy jovencito aún, como con el surgimiento del comandante Chávez en 1992 en Venezuela, se hizo más brillante el colorido del amarillo, del azul y el rojo de nuestra bandera, el estandarte de los libertadores. Y pintar la bandera en los muros y pintar al libertador Simón Bolívar en los muros, las paredes, en las calles, y poner uno de sus pensamientos, por ejemplo, aquel pensamiento: los Estados Unidos de Norteamérica pareciera marcado por la providencia a plagar de miseria a la América en nombre de la libertad. Por ejemplo, poner algún pensamiento de Bolívar era considerado subversivo, perseguido. Fue el rebrote también de los héroes y de la época heroica. Creo que así está pasando en América Latina y muchos lugares del planeta, mucho más allá de América Latina. Hay una insurgencia general de los pueblos contra el modelo de exclusión, de empobrecimiento, de individualismo, de privatización, del capitalismo neoliberal, del capitalismo salvaje, del Fondo Monetario Internacional. Y desde aquí nosotros acompañamos la rebelión de los pueblos del mundo contra el Fondo Monetario Internacional y el modelo de exclusión. Por otro lado, el jefe de Estado Nicolás Maduro expresó que su homólogo boliviano Evo Morales va a resistir y triunfar ante la amenaza fascista. El ultimátum no es contra Evo, es contra el pueblo de Bolivia, es del fascismo. Y estoy seguro que el pueblo choquehuanca, los pueblos originarios, aymara, quechuas, guaraní, los mineros, los campesinos, los jóvenes de las universidades, de los barrios, van a salir a la calle todos los días que haga falta en Bolivia para respaldar a Evo Morales. Y desde aquí, desde América Latina y el Caribe, nuestro voto de apoyo al compañero Evo Morales. ¡Que viva Evo! Ahora nos tienen dentro del Frente ALBA prendidos a Bolivia. Una derecha racista, fascista. Es mucho decir que es peor que la venezolana, contaminada, envenenada con los odios del racismo de siglo. Hay un tal Camacho que se llama, que cita como referente ideológico a Pablo Escobar Gaviria. Antes de ayer dijo, yo le dije a Evo, yo hablé con Evo ahorita antes de venir para este acto, y le dije, estamos pendientes de todo. Evo estaba muy firme, y me mandó a transmitir sus felicitaciones a este encuentro, al compañero Raúl, al compañero Díaz-Canel, y que todos cuenten que el indio Evo va a resistir y va a triunfar esta amenaza fascista. Así me dijo. Somos periodismo. Somos cultura. A través de un comunicado emitido por la Cancillería de la República, se informó que el Gobierno Nacional decidió este domingo 3 de noviembre expulsar al personal diplomático de El Salvador que hace vida en el país, dándole un plazo de 48 horas para abandonar el territorio. El texto íntegro explica que esta decisión fue tomada en estricta aplicación del principio de reciprocidad luego del inaudito anuncio del gobierno salvadoreño de expulsar al personal diplomático venezolano acreditado en ese país. Países del ALBA. 12:14, el jefe del Estado boliviano Evo Morales convocó a una reunión a grupos progresistas ante la agenda golpista en su contra. A continuación escuchemos un reporte de Telesur. Hablamos así de Bolivia. El presidente de este país, Evo Morales, convocó este domingo a una reunión de emergencia con movimientos sociales afines al gobierno para evaluar acciones a seguir luego que grupos de oposición exigieran su dimisión en un lapso de 48 horas. El presidente boliviano invitó a los dirigentes de la Central Obrera de Bolivia, la COP, y de la Coordinadora Nacional por el Cambio, la CONALCAN, que agrupa a obreros, campesinos, indígenas y cocaleros, a participar en esta reunión que tiene como objetivo planificar estrategias ante los continuos llamados a desconocer la constitucionalidad del país y los resultados de las recientes elecciones generales por parte de algunos sectores de oposición. El presidente Evo Morales informó que sostuvo un encuentro con el vicepresidente Álvaro García Linera y con algunos ministros también para evaluar esta situación. Va a pedir una reunión de emergencia con nuestros dirigentes sindicales, nacionales, la COP, con ALCAM, otros sectores sociales, ¿no? Para cómo planificar, qué están pensando. Yo dependo del pueblo, de las fuerzas sociales. Esta mañana de emergencia, rapidito, nos hemos reunido con el vicepresidente y con algunos ministros para una reunión permanente. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En los controles nos acompañó Jean-Pierre Ramírez. En la redacción, edición y montaje, Claudia Hernández, Oriana Hernández y quien les narró, Laura Cano. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura.